tranquila. Podrás mantenerte con vida mientras que esa energía que emanas, mientras ese miedo que te hace gritar y temblar, me alimente. No morirás, pero llegará el momento, siempre llega, en que te quedarás sin fuerza para gritar. Justo cuando comprendas que solo hay un final y tu cuerpo se relaje aceptando su destino. En ese momento me suplicarás que te mate, que acabe con tu sufrimiento, y sabes que accederé a tu petición. No soy tan desalmado. La impaciencia me atormenta. Me muero de ganas de volver a notar la sangre humana recorriendo mi garganta. Otra vez, durante muchos siglos más. Hoy te has escapado con un escalofrío al adentrarte en la penumbra. Has notado cómo alguien te observaba y lo has rechazado de tu estúpida mente pensando que tu imaginación te jugaba una mala pasada, repitiendo una y otra vez que tienes que ser más adulta y alejar esas tonterías de tu cabeza. Hoy he olido tu miedo mientras huías. Mañana, al girarte en la oscuridad, verás mis garras salir entre las sombras. Pues esto se acaba el verano en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, pero el próximo sábado volveremos 1:30 de la madrugada, 12:30 en la Comunidad de Canarias. Comenzará la nueva temporada, la 21, la temporada 2018-2019, una temporada más del programa, una temporada más de La Rosa de los Vientos. Javier Sevillano, Silvia Casasola. Pues ya está, ya estamos en 3 de septiembre, ya empieza todo otra vez. Bueno, en nada, a Carlos Alsina da el tijeretazo. Claro, el comienzo de la temporada es ya, lo que pasa que nosotros vamos al final de la semana. Bueno, pero la temporada en Onda Cero comienza nada, en apenas 2 horas. Pero bueno, nuestros compañeros de deporte ya la han empezado. No, y hay que tener la gente que esté muy atenta a la cantidad de novedades que va a tener Onda Cero en la parrilla. Sí, nos van a hacer uniformes nuevos. No, porque no me han tomado medidas todavía. No me han tomado medidas. Los tirantes los tienes fijos. A ver, no, pero es cierto, así que yo creo que lo van a disfrutar muchísimo, todos nosotros incluidos, con lo cual no hay que perderse esta nueva temporada. Hombre, estar muy atentos, que la cosa promete. Pues hasta la temporada que viene, es decir, hasta el sábado que viene. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo. Nos vamos bailando. But you're not coming home with me tonight.